siempre vivirás en mí. Escucha. En mil momentos compartidos y en el silencio he llorado tu desamor. Tu indiferencia cada vez me hace más daño. Si no te apiadas puedo morir de dolor. Termina ya esta condena de mi alma. Responde a mis ansias y dame tu amor. Mi fantasía de amor serás para siempre. Espero el día en que yo pueda tenerte. Cuando me miras y cuando rozo tu piel muero de emoción. El paraíso lo encontró si me sonríes y es mi gran premio la dulzura de tu voz. Por eso tengo la fe y la esperanza de que tú algún día me quieras, amor.